México en síntesis es un servicio informativo que le puede llegar a usted día con día a su bandeja de correo electrónico. Solo lo que tiene que hacer usted es escribir al correo electrónico solicitando este servicio a aleg-alejandre@hotmail.com. A partir de ese momento, de manera diaria, o por lo menos de lunes a sábado, recibirá usted el servicio informativo México en síntesis, que es un excelente resumen de lo que publica la prensa nacional. Si usted solamente desea escuchar este programa, lo puede hacer a partir de las 10 de la mañana de lunes a viernes y en repetición a las 2 de la tarde, solo aquí en oigo.com.mx. O de otra manera, usted lo puede encontrar a partir de las 11 de la mañana en formato podcast desde www.oigo.com.mx. Comenzamos. Esto es México en síntesis. La reforma combatirá la pobreza extrema. Inevitablemente tenemos que iniciar la jornada precisamente hablando sobre la ya tan llevada y traída reforma energética. De ser aprobada, la reforma energética propuesta por el Ejecutivo contribuirá al desarrollo regional del país, destacó, por supuesto, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles. En un encuentro con más de 5.000 chiapanecos, en presencia del gobernador Juan Sabines, anunció la reubicación de la terminal de almacenamiento de Tapachula y expuso los grandes beneficios que tendría la reforma energética de ser aprobada. Fortalecer a Pemex, dijo, permitirá que la empresa amplíe sus operaciones y su presencia en diversas regiones del país, lo que representaría un gran aliciente para el desarrollo, sobre todo en los estados del sureste. De ser aprobada, mayores recursos podrían destinarse a combatir la pobreza extrema en el país, construir hospitales, escuelas, redes de agua potable y drenaje, destinar mayores recursos a los gobiernos estatales, municipales, entre otras formas de gasto que mejorarían la calidad de vida de los mexicanos, expresó. Esto aparece en el periódico Milenio. Cancelan ya los debates y van directo por el dictamen. Los senadores panistas Guillermo Camarillo y Juan Bueno Torio informaron que se cancelaron los dos debates previstos entre senadores sobre la reforma energética para entrar esta semana a la discusión del calendario de trabajos del dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. Ambos confirmaron que el Partido Acción Nacional hará modificaciones y entre los temas a ajustar está el de los contratos. Sería muy lamentable que después de escuchar a más de 150 especialistas no tuviéramos nada que enriquecer o modificar, indicó el senador Camarillo, responsable de la negociación por parte de Acción Nacional. En entrevista, el legislador confirmó que las mesas directivas de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos acordaron suspender los dos debates aprobados en la convocatoria de la Junta de Coordinación Política porque, de alguna manera, las propuestas ya se abordaron por los partidos durante los 21 foros realizados. Esto aparece en el periódico Milenio. Modernizar sin privatizar Pemex, la premisa de la propuesta panista, dice Beatriz Paredes. La presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, informó que su partido planteará una reforma energética integral en la cual la premisa será modernización sí, privatización no, porque dijo, el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional y de los legisladores es no permitir la entrega de petróleos mexicanos a capitales privados. Las iniciativas que se presentaron son reducidas, restringidas y no contemplan el verdadero fortalecimiento de la industria energética en su conjunto, señaló al clausurar el noveno Congreso Nacional del Sindicato de la Industria Química, petroquímica, carboquímica, similares y conexos de la República Mexicana en Altamira, Tamaulipas. Esto aparece en el periódico La Jornada. Garantizan la credibilidad de la consulta energética. El gobierno del Distrito Federal informó que las boletas que se utilizarán en la consulta popular sobre la reforma energética fueron blindadas con diversos candados a fin de dar seguridad y certeza a los ciudadanos que participen el próximo 27 de julio. La administración de Ebrard detalló que las boletas serán infalsificables, pues fueron elaboradas en papel de fibras visibles e invisibles, tinta termosensible que desaparece con la aplicación del calor y fondo de agua con sellos de seguridad. Además cuenta con microtexto que forma la palabra talonario, imagen oculta y folio en el talón con pleca de desprendimiento. La empresa Corporación Mexicana de Impresión Sociedad Anónima elaboró un total de 12 millones de boletas, 6 millones con la pregunta número 1 y el resto con la número 2. La Administración Capitalina informó que para garantizar que las personas solo puedan participar una vez, se aplicarán varios filtros de seguridad. Esto aparece en el periódico Milenio. Utiliza el PRD críticas en foros. La bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado lanzó un total de 50.000 discos compactos para promocionar en todo el país la consulta sobre la reforma a Pemex que se llevará a cabo en tres etapas. El disco contiene un resumen del debate petrolero realizado en el Senado, pero solo incluye la versión de los ponentes más críticos a la propuesta del presidente Felipe Calderón. En las imágenes aparecen Cuauhtémoc Cárdenas, Arnaldo Ochoa, Raúl Carranca, Juventino Castro, Javier Jiménez Espiurú, Jaime Cárdenas y Sergio García Ramírez, entre otros invitados a los foros que han asegurado que el proyecto del Ejecutivo es anticonstitucional, privatizador y hasta omiso en temas como el combate a la corrupción o los abusos del sindicato petrolero. Esto aparece en el periódico Reforma. Dan inmunidad al sindicato petrolero para que apoye la reforma energética calderonista. La reforma energética no toca en lo más mínimo el sindicato petrolero, ya que se cuidó mantener todas las preventas a esta organización porque el presidente Felipe Calderón busca tener apoyo en su proyecto de parte de esta dirigencia sindical, si no, no funcionaría. En el análisis que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la reforma energética y sobre la reforma laboral, por cierto, catedráticos e investigadores de esta casa de estudios coincidieron en tal planteamiento al hacer una radiografía del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en el cual además señalan que la iniciativa calderonista garantiza los actuales beneficios que tiene la organización. No ataca los problemas de corrupción ni propone aspectos fundamentales para elevar la productividad laboral, controlar la subcontratación ni nada que cambie o modifique la situación gremial. Esto aparece en el periódico La Jornada. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Si usted está escuchando esto en vivo, si usted lo está escuchando en diferido, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Esto es México en síntesis. Y continuando con la información, decisión correcta, la anulación de los comicios del Partido de la Revolución Democrática, dice Andrés Manuel López Obrador. quien dijo que la anulación de los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática fue una decisión correcta, porque de otra forma este organismo político se hubiera equiparado a las acciones que derivaron en el fraude electoral del 2006. Aunque se tardaron, hicieron lo correcto, dijo, porque lo otro, no anular la elección, hubiera significado hacer lo mismo que hicieron los del PAN y los del PRI en las elecciones, cuando nos robaron la presidencia, dijo. Respecto de la reforma energética, el ex candidato presidencial advirtió que Felipe Calderón está urgido de contar con el apoyo de la izquierda y del de cualquier agrupación política social para aprobar su iniciativa. En este momento, Calderón está dispuesto a agarrarse, si es necesario, de un clavo ardiendo. Ya vendió su alma al diablo. Está dispuesto a todo con tal de conseguir su reforma, declaró Andrés Manuel López Obrador. Esto aparece en el periódico La Jornada. Tonto, inútil, le dice Encinas a Acosta. La guerra interna en el Partido de la Revolución Democrática escaló a los insultos, pues Alejandro Encinas calificó de tonto inútil al líder sustituto, Guadalupe Acosta Naranjo, por promover el diálogo con el PAN y el PRI para la reforma energética. Encinas aseguró que la permanencia de Acosta al frente del partido no está blindada legalmente, luego de que el pasado sábado fuera anulada la elección del pasado 16 de marzo por irregularidades graves. Nunca he visto blindado a un títere de barro, dijo Encinas en conferencia de prensa. Esto aparece en el periódico El Universal. Marcelo Ebrard ya le dice, por lo menos a Univision, que aspira a la presidencia en el 2012. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, admitió ayer su aspiración de llegar a la presidencia en el 2012. En entrevista difundida en el programa Al Punto de Univision, la televisora hispana más vista de Estados Unidos, Ebrard aceptó abiertamente que buscaría la presidencia en 2012, aunque reconoció que soy consciente de que es muy lejos de mi trabajo en la ciudad. Interrogado por el presentador Jorge Ramos sobre sus aspiraciones políticas, concretamente por la posibilidad de que se lance a buscar la presidencia en el 2012, el político, integrante del Partido de la Revolución Democrática, señaló abiertamente: sí aspiro. Un gobernante que diga que no aspira a ser presidente está mintiendo, añadió Ebrard, entrevistado por videoconferencia. Sobre la posibilidad de tener que competir por la candidatura con Andrés Manuel López Obrador, Ebrard dijo que la postulación sería para el que esté mejor posicionado dentro del partido. Esto aparece en el periódico La Jornada. Opacidad en cuentas sobre la campaña mediática para la reforma energética. Inconsistencias en las cifras, declaratorias de inexistencia de documentos y negativa a entregar copias de las facturas por el pago que Petróleos Mexicanos ha realizado por las campañas mediáticas para promover la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón es la constante en las respuestas a las solicitudes de información sobre el tema que se han realizado a través del Instituto Federal de Acceso a la Información. La Secretaría de Gobernación informó ante la solicitud de información 0000-4000-45408, que la elaboración y difusión en los medios de comunicación de la campaña sobre la extracción de petróleo en aguas profundas, pues Pemex erogó 239.815 pesos del 4 al 30 de abril pasado. Sin embargo, la paraestatal ya había respondido a otra solicitud que solo en el diseño de los mensajes se habían gastado 33.500 pesos. Continuamos en México en síntesis. Encinas acatará bajo protesta la resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías. Alejandro Encinas, candidato de Izquierda Unida a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo ayer que acatará bajo protesta la resolución de la Comisión Nacional de Garantías que anuló la elección y señaló que por convicción y congruencia no acudirá al Tribunal Electoral. Anunció que ese fallo no cancela su triunfo, pero solamente lo pospone. El de Izquierda Unida, el de la militancia que desea rescatar a nuestro partido, dijo. Iré a una nueva elección por la dirigencia nacional y al rescate del PRD de las manos de quienes han perdido toda vergüenza. Agregó que nos han despojado de un triunfo real y legal, contra cualquier pronóstico. Un triunfo ganado con el respaldo y apoyo de la inmensa mayoría de los militantes hartos de la burocracia y la corrupción partidaria. Esto aparece, y en primera plana, en el periódico La Jornada. Bien dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que el PAN analizará nuevas reglas de elección interna. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en sesión extraordinaria, conocerá el día de hoy y afinará, en su caso, los anteproyectos de reglamentos internos de elección de candidatos, de miembros y del Comité Nacional que se derivan de los nuevos estatutos que tiene el partido. Estos reglamentos fueron debatidos y afinados el jueves pasado por los integrantes de la Comisión de Reforma de los Estatutos del Blanquiazul, quienes sesionaron por más de 10 horas. Los reglamentos, que ya contemplan la figura de la cancelación de una candidatura, serán aprobados hoy por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional para llevarlos a la sesión del Consejo Nacional programado para el sábado próximo en León, Guanajuato. El presidente Felipe Calderón confirmó su asistencia en calidad de miembro del Consejo Nacional por ser expresidente del partido. Allí, el Partido Acción Nacional definirá y aprobará su plataforma electoral con miras al 2009. Esto aparece en el periódico El Universal. Esto es México en síntesis. Le recuerdo a usted que esto es un resumen de lo que aparece el día de hoy en la prensa nacional. Si usted desea recibir esta información en su correo electrónico, solamente tiene que escribir a aleg-alejandre@hotmail.com. Y continuando con la información, borran al equipo de mercado. Patricia Mercado y su grupo quedaron literalmente fuera del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialdemócrata. Comisiones autónomas, institutos y puestos de dirección de este partido, que antes se llamaba Alternativa y cuyo cambio de nombre no ha sido avalado todavía por el Instituto Federal Electoral, pues prácticamente ya no existe nada del equipo de mercado, luego del proceso de renovación de la dirigencia nacional. Esto aparece en el periódico El Universal. Salinas regresó por sus fueros. ¿Quién cree usted que lo dice? Obviamente Porfirio Muñoz Ledo, el lapidario. Muñoz Ledo, el punzante, el que dice muy serio, no es justo, no es correcto que a Beltrones le digan Don Beltroni. Eso no es lo correcto. Fuma su cigarrillo y dice, el verdadero padrino, el que mueve los hilos es Don Carlioni, Carlos Salinas de Gortari, que ha venido por sus fueros. ¿Sí? Al principio de su sexenio, Felipe Calderón era como un cachorro enjaulado, preso en su inmadura ferocidad, inconsciente de la fragilidad de sus propias fuerzas, de su prisión. Era presa del foxismo que le heredó ilegítimamente la presidencia. Sigue atrapado por la coagulante oligarquía, pero ya puede andar en libertad en el jardín. Está claro que el que encabeza la clase política tradicional, la que marca lo que debe hacerse, se llama Carlos Salinas. Carlos regresó por sus fueros. Esta entrevista la puede usted encontrar en el periódico El Universal. Arremete el cardenal Rivera contra la ONU. Para el cardenal Norberto Rivera, la Organización de las Naciones Unidas se presenta como vigilante de los derechos humanos y al mismo tiempo es promotora de la violación de la garantía fundamental más importante del ser humano, la vida. En su homilía dominical en la Catedral Metropolitana, indicó que fácilmente se descubre que en el mundo no todo es trigo limpio. La cizaña hace su aparición sin cesar en todas las realidades. La civilización forjada en estos siglos con esfuerzos tiene enormes grietas, advirtió el prelado, quien llamó a no permanecer de brazos cruzados frente al progreso del mal del mundo, ni pensar que los problemas del país son irremediables, pues el cansancio y la pereza que nos decimos fomenta su crecimiento. Esto aparece en el periódico Milenio. El IFE firma 22 convenios en materia de fiscalización. El Instituto Federal Electoral suscribió 22 convenios de fiscalización con autoridades electorales estatales que le permitirán agilizar el intercambio de información para la revisión de gastos e ingresos de los partidos políticos. El encargado de la Dirección General de Unidad de Fiscalización del IFE, Hugo Gutiérrez, destacó la importancia de la relación interinstitucional entre el órgano electoral y las autoridades administrativas estatales. El también director de quejas y procedimientos oficiosos agregó que mediante los acuerdos, el intercambio de información clasificada como valiosa, de extrema necesidad y utilidad, se dará en ambos sentidos, lo que permitirá que las autoridades puedan llevar a cabo una revisión puntual de los movimientos financieros de los partidos. Esto aparece en el periódico Milenio. Y en este sentido aparece el prietito en el arroz, y es que 3 estados desviaron recursos de las aportaciones para la educación básica y normal. Durante el 2007, 13 estados tomaron de manera indebida recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a fin de pagar a 3.109 docentes y administrativos comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como a otros sindicatos locales. En total, con recursos de este fondo, se erogaron 1.178 millones de pesos para 6.152 empleados comisionados, de los cuales el 50% no tenía autorización de las secretarías de educación estatales. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó a 20 estados de la República para verificar si las autorizaciones de comisiones a los sindicatos se otorgaron conforme a la normativa. Sin embargo, se hallaron anomalías en Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Esto aparece en el periódico Reforma. Continuamos en México en síntesis. Insisten priistas en que Valdés deje el CISEN. El diputado priista Marco Antonio Bernal, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, demandó la inmediata renuncia de Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, porque ha actuado al margen de la ley. Para el legislador resulta inaceptable que el funcionario no sepa qué organismo no puede contratar a una empresa particular con el fin de recabar información de los 500 diputados y 128 senadores. Argumentó que el artículo 30 de la Ley de Seguridad Nacional deja en claro que solo los organismos autorizados pueden realizar funciones de investigación relacionada con el tema de seguridad nacional, por lo que es un error que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional haya contratado a la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Políticas y Legislativas. Esto aparece en el periódico El Universal. Y por si todavía no le estuviera lloviendo al CISEN, pues ahora hasta lo tildan de organismo de persecución. El senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu pidió al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, que deje de espiar a los legisladores, sean del partido que sean. Durante una visita a Yucatán, el senador por Morelos dio a conocer que Guillermo Valdés se reunió en Mérida con Jorge Tello Peón, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Graco Ramírez señaló que su partido tiene lista una iniciativa con respecto al CISEN y al espionaje, la cual será presentada el próximo martes. Aseguró que el PRD pedirá que la dirección del CISEN sea avalada por el Congreso de la Unión en vez de ser una atribución exclusiva del presidente de la República. Esto aparece en el periódico Milenio. Esto es México en síntesis. Vamos a un corte publicitario y regresamos con más información de lo que publica la prensa nacional. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. ¡Participa! Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación. 40 aniversario. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Continuamos con el servicio informativo Pulso Nacional. Aumentan las agresiones a periodistas en México, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las agresiones, homicidios y desapariciones de quienes ejercen la labor periodística presenta un incremento generalizado en México. En los últimos 17 años se han documentado 652 violaciones de derechos humanos de los comunicadores, 41 muertes y 8 desapariciones de periodistas, convirtiendo a esta en una profesión de alto riesgo. Ante tal situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por lo que llama el incremento generalizado de agresiones en contra de los periodistas, no solo por los ataques, sino por la impunidad imperante para castigar tales ilícitos. Además de considerar alarmante la cantidad de ocasiones en las que la autoridad ha actuado débilmente, sin compromiso y omisa frente a su responsabilidad de investigar y de procurar justicia. Esto aparece en el periódico Universal y, si me lo permite el comentario, nada más hay que echarse una vueltecita o una miradita a lo que ocurre en Aguascalientes, en donde definitivamente el gobierno del estado ha tratado al periodismo como si fuera una auténtica basura. Y esto únicamente durante el actual sexenio. Continuando con la información de México en síntesis, busca la Unión Europea una relación estratégica con México en la lucha contra el crimen. La Unión Europea estudia incluir los temas de lucha contra el crimen organizado, migración y cambio climático en la agenda que actualmente revisan el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo para formalizar una relación estratégica con México, afirmó el embajador de la Unión Europea, Mendel Goldstein. En entrevista destacó que la Unión Europea sigue con especial atención los casos Oaxaca y San Salvador Atenco por el peso de la opinión pública y sobre todo por ser el respeto a los derechos humanos uno de los valores democráticos fundamentales. El diplomático expuso que la propuesta de temas fue presentada la semana pasada al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo y está por resolverse, aunque confía en su aprobación. Esto aparece en el periódico La Jornada. Y ya que estamos hablando sobre estos temas, y vaya que tenemos todos muchas dudas, obviamente ya en la jornada apareció algo que mucha gente coincidimos. El gobierno debe una explicación sobre el curso para torturar. El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseveró que el gobierno federal y las autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial sobre el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base de técnicas brutales se pueda mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes. Lo que hasta el momento han dicho las autoridades añadió en entrevista, es que no son entrenamientos para que practiquen la tortura, sino para preparar a los policías en caso de que sean víctimas de tratos duros si caen en poder de mafiosos. Pero esa explicación genera muchas dudas e interrogantes. Lo que observamos en la cinta puede servir tanto para que uno como para u otro objetivo. Si lo que se busca es capacitar a los agentes, no creemos que de esa manera se logre. Y esto, le recuerdo a usted, lo dijo el director ejecutivo de Human Rights Watch. Esto aparece en el periódico La Jornada, aunque déjeme decirle, y esto como una opinión personal, resulta hasta cierto punto evidente que el gobierno poco o nada responderá a todas estas interrogantes. Y si todavía lo hacemos un poquito más al lado de la agenda política, créame que el hecho de saber que la próxima reunión partidista del Partido Acción Nacional se va a llevar a cabo precisamente en León, Guanajuato, pues entonces ya nos deja bastante que pensar. El 51% dice, el narco le está ganando al gobierno, y el 57% dice, ahora tengo más miedo. Muy preocupante, por decirlo menos, resultó el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los abusos y crímenes cometidos por militares y policías federales en la guerra contra el narcotráfico. 14 muertos y muchos heridos, detenciones sin sustento legal y muchas veces sin justificación alguna. El informe de la comisión lo conocimos hace ya 15 días y seguimos esperando, aunque sea mínima, una reacción por parte del gobierno federal. Y el silencio es la única respuesta. Esto aparece en el periódico Milenio. Llega al Estado de México la guerra antinarco. Autoridades federales afinan detalles para dar otra batalla contra el narcotráfico ahora en el Estado de México, donde el cártel del Golfo, a través del grupo de sicarios conocido como La Familia, busca tomar control de la plaza y de los grupos policíacos. La PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal confirmaron que los recientes hechos de violencia en la entidad son obra de esa agrupación delictiva que en las semanas recientes ha ejecutado a diversos mandos o personas cercanas al director de operación e investigación de la Procuraduría Mexiquense, Cuitláhuac Ortiz Lugo. Señalaron que La Familia, grupo que apareció hace un par de años en Michoacán y sembró el terror con decapitaciones, son en realidad células de los Zetas. Esto aparece en el periódico Milenio. Primos políticos de Calderón entrenaron a la policía de Amecameca. La Asociación Civil Misiones Regionales de Seguridad, que encabezan Bernardo y Eduardo Gómez del Campo Díaz Serrano, primos políticos del presidente Calderón Hinojosa, capacitó en técnicas policiales a los 80 elementos de seguridad pública de Amecameca. El adiestramiento, que duró 6 meses sin costo alguno, se dio por el acercamiento que tienen las autoridades locales con el mandatario, quien constantemente visita el municipio vecino de Ayapango, donde los padres de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente, tiene un rancho. Esto aparece en el periódico Milenio. La UNAM, solo 9 de cada 100 aspirantes. Al dar a conocer los resultados del examen de ingreso a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, solo obtuvieron un lugar 9 de cada 100 estudiantes, con lo que casi 57.000 personas quedaron fuera de esta casa de estudios. Al mismo tiempo, el Instituto Politécnico Nacional anunció que este martes se darán a conocer los resultados del ingreso a la licenciatura y se prevé que casi 48.900 jóvenes se queden fuera y 24.000 ingresen en el próximo ciclo escolar. A partir de los resultados que se dieron a conocer en una edición especial de la Gaceta UNAM y con base en la oferta que dio a conocer la institución, se conoció que no fueron asignados 57 mil lugares de los que inicialmente se ofrecieron pese a la demanda. De los 5.930 lugares ofrecidos en las 77 legislaturas de la institución, solo se asignaron 5.873 para iniciar clases el 11 de agosto. Esto implica que 57 lugares todavía están vacantes. Esta información aparece en el periódico El Universal. A continuación, la economía y las finanzas en los principales diarios de circulación nacional. Prevén abatir alzas con gasto de 2009. Diputados del PAN llamaron al PRI y al PRD a acordar acciones concretas en el marco del presupuesto de egresos de la Federación para mitigar los efectos del alza de precios en la población. Moisés Alcalde, integrante de la Comisión de Presupuesto, señaló que ante la crisis alimentaria es necesario incluir en el presupuesto del 2009 más subsidios para los sectores sociales y productivos más desfavorecidos. En este ejercicio presupuestal debemos con mucha inteligencia saber dirigir en materia de programa los incrementos que sean correctos y adecuados. Esto aparece en el periódico Reforma. En otra información de economía y finanzas, Hacienda dice que el desafío de Pemex no se vincula con su régimen fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó ayer que el desafío de Petróleos Mexicanos no tiene que ver con su régimen fiscal, sino con cuestiones de carácter operativo, capacidad de ejecución y rigidez regulatoria. A través de un inusual inserto en su informe semanal, la Secretaría de Hacienda presentó un breve recuento sobre la evolución del régimen fiscal de Pemex, en el que afirma que la situación financiera de la empresa petrolera ha mejorado con las más recientes modificaciones a su régimen tributario. Apunta, sin embargo, que este organismo enfrenta todavía controles que le impiden operar todavía de manera óptima, y sugiere que la superación de estos controles liberaría una cantidad importante de recursos y daría rentabilidad a sus inversiones, obviamente a manera esto de campaña a favor de la iniciativa del presidente Felipe Calderón. Esto aparece, por supuesto, en el periódico La Jornada. México debe dejar de tomar como factor el valor del combustible en Estados Unidos. Si el gobierno mexicano dejara de tomar como referencia el precio del gas natural que se maneja en Estados Unidos, el más caro del mundo, porque entre otros factores se trata de un país consumidor y no productor del energético, no sería necesario aumentarlo mensualmente, ya que está afectado por la especulación, aseveró Francisco Carrillo Soberón, miembro de la presidencia colegiada del Comité Nacional de Estudios para la Energía. Esto aparece en el periódico La Jornada. Por otro lado, da combustible ventaja al país. El diferencial en el precio del diésel en México respecto al mercado internacional comienza a dar al país una mayor competitividad en materia de costos de fletes marítimos y terrestres para las empresas. Los costos de transportación de insumos y mercancías entre Asia y Estados Unidos se han incrementado hasta 50% en un año. Por tal motivo, diversos estudios catalogan a México como el destino natural de la inversión en manufactura en franca competencia, con el país China. Esto aparece en el periódico Reforma y de hecho es la primera plana de la sección negocios. Bajó el riesgo país de México a 171 puntos, Argentina cae a 599. El riesgo país de México, medido a través del índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan, se ubicó el viernes pasado en 171 puntos base, 9 puntos base por debajo del nivel reportado el 11 de julio. Por su parte, el riesgo país de Argentina y Brasil se redujo 59 y 15 puntos base respectivamente durante la semana pasada, al finalizar en 599 puntos para Argentina y 226 puntos para Brasil, según la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto aparece en el periódico La Jornada. Se difundirán ya las cifras de la inflación y los analistas prevén que esta sea del 5.24%. Esta semana se difundirá en México la inflación quincenal de julio, para la que se prevé una tasa de 5.24% anualizado. El Banco de México advirtió en su informe de política monetaria que la de la semana pasada que revisará el al alza de sus previsiones de inflación aproximadamente en medio punto porcentual en promedio. Esto parece en el periódico El Universal. Los bancos mexicanos empezarán a restringir las promociones de meses sin intereses a los clientes que se encuentren en cartera vencida. La intención será promover y ofrecer los beneficios solo a los usuarios cumplidos. En la Asociación de Bancos de México afirmaron que si bien la oferta de programas lo define, pues hay objetivo común y este es evitar un mayor endeudamiento de las familias, aunque también esto tiene que ver bastante con el incremento de las tasas de interés. Esto aparece en el periódico El Universal. Obliga la crisis aérea a abandonar las nuevas rutas. La llegada de las aerolíneas de bajo costo a rutas que habían recibido poca atención o bien no eran muy frecuentadas abrieron nuevas posibilidades para viajar. Sin embargo, con la actual crisis de las empresas, pues, y esto obviamente obligado por los altos precios del combustible, la atención en destinos recientemente explorados se disipó, provocando un desplome en el tráfico en diversos aeropuertos. Esto aparece en el periódico Milenio. Y por último, en nuestra sección finanzas, pues tiene sus costos la portabilidad. Si quieres cambiar de operador de telefonía celular y llevarte tu número, te encontrarás con costos y trámites no publicitados. Requeriría usted de comprar un chip o un teléfono nuevo. Luego después acudir al mercado informal para que le flexien o le desbloqueen a usted su móvil. De acuerdo con un ejercicio que realizó el periódico Reforma, al acudir a los módulos de atención o llamar al call center de operadoras de telefonía móvil, los usuarios se enteran de que las empresas cobran hasta 100 pesos por un nuevo chip, además del costo por el envío del mismo. Esto también aparece en el periódico, bueno, en el periódico Reforma, en su sección negocios. Por su parte, el Universal, en este mismo tema, de acuerdo con la experiencia internacional, se anticipa que la Comisión Federal de Telecomunicaciones emita una regulación tarifaria de interconexión para los operadores celulares, pero con cuotas distintas del acuerdo por el tamaño de la empresa, luego de que el órgano antimonopolio publique la resolución final sobre la dominancia de las tres telefónicas en el mercado de la terminación de llamadas. Señaló esto César Jiménez, que es analista del Pyramid Research. Esto aparece en el periódico El Universal. Perdido para siempre. que farías el ser. Esto es México en síntesis y ahora vamos con la información internacional. Cientos de miles de colombianos ocuparon ayer las calles de sus ciudades en una manifestación convocada por los 15 rehenes de la guerrilla de las FARC rescatados el 2 de julio para reclamar la libertad de cerca de 3.000 secuestrados en coincidencia con su fiesta nacional. También en al menos 80 ciudades del mundo se realizaron manifestaciones con el mismo fin, entre las que destacó la de la capital francesa, todas las cuales concluyeron con conciertos ofrecidos por reconocidos artistas como Shakira, Juanes y el español Miguel Bosé. Estos dos últimos rodearon en la plaza parisina de Trocadero a la ex cautiva Ingrid Betancourt cuando ésta entonó el himno nacional de Colombia, que ayer celebró también su independencia. Continuando con la información internacional, Ingrid Betancourt dijo ayer precisamente a los pies de la Torre Eiffel en la explanada de Trocadero, pues obviamente un mensaje claro y preciso que salía desde esta mujer que estuvo secuestrada en la densa selva colombiana durante casi 7 años. Dijo: terminó ya el tiempo de derramar sangre, no más secuestros. Esto lo gritó Ingrid Betancourt frente a 8.000 personas presentes antes de iniciar el concierto que movilizó a decenas de artistas en favor de la liberación de los rehenes aún en manos de las FARC en Colombia. Y ya a punto de concluir nuestro informativo México en síntesis, déjeme comentarle que acapara Hugo Chávez a Centroamérica. El interés de Venezuela por Centroamérica no es nuevo, pero la llegada de Hugo Chávez al poder le imprimió un tono distinto que condujo al país a divorciarse de México en relación a la estrategia de asistencia común a la región. Durante años ambas naciones definieron de manera conjunta la ayuda energética a las 6 naciones de la zona por igual a través del Pacto de San José suscrito en 1980. Pero desde el inicio de su gobierno el presidente venezolano buscó desmarcarse promoviendo primero el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas en el año 2000 y luego la Alternativa Bolivariana para las Américas en el 2004 y la más reciente que es Petrocaribe en el año 2005. Esto parece en el periódico Reforma. Y por último, amigo Radio Escucha, el Papa Benedicto da excusas en Australia por abusos de curas pederastas. El Papa Benedicto XVI despidió ayer con una misa a cientos de miles de peregrinos en Sydney y anunció que Madrid recibirá en el 2011 las Jornadas Mundiales de la Juventud, actividad que en Australia sirvió de contexto para que el jefe de la Iglesia Católica pronunciara inéditas excusas por los abusos de curas pedófilos. Esto es todo en México en síntesis, amigo Radio Escuchas. Le recuerdo a usted que este programa se transmite de nueva cuenta, en repetición, a las 2 de la tarde. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. We'll be right back.